Farabundo Martí nació en Teotepeque, El Salvador. Fue dirigente del Partido Comunista Salvadoreño y participó en la fundación del Partido Socialista Centroamericano, miembro de la Liga Antiimperialista de las Américas y representante del Socorro Rojo Internacional. Tras ser el líder de un levantamiento insurreccional, fue condenado y fusilado por la dictadura militar de su país, el 1 de febrero de 1932. Su figura ha sido tomada como símbolo de lucha y resistencia por los movimientos progresistas de El Salvador y de la región centroamericana. Su legado continúa al día de hoy en el seno de los movimientos políticos y sociales que llevan su nombre, siendo uno de los exponentes principales el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de El Salvador.